Postulado 25. Poseer un amor indiscriminado a la humanidad. El amor es una forma productiva de relacionarse con otros y consigo mismo. Implica interés, cuidado, generosidad, respeto y el deseo de que las otras personas crezcan y progresen. La vivencia y expresión de amor al cual los seres humanos estamos llamados incluye a todo ser sin distinciones. Brota de la conciencia de que todos somos parte de una unidad. No es posible amar si no se ha encontrado la fuente de amor en sí mismo y un estado de conexión con la naturaleza y los seres humanos. Estamos en esta tierra para ayudar a nuestros semejantes con amor y comprensión, sin preocuparnos por lo que podemos conseguir a cambio. El amor es una actitud del corazón. En otras palabras, el amor también se divide en amor de Dios y amor del hombre. Como el amor de Dios es amor universal, Dios ama a la humanidad con un amor ilimitado. El amor del hombre es limitado y se limita a amarse a sí mismo, a sus partidarios y a su pueblo. Por lo tanto, al fin es un mal. Las personas que comprendan claramente este concepto deben tomar siempre una actitud daijo. Si se logra albergar un amor indiscriminado, uno se volverá agradable para todos. La gente se reunirá en su entorno y su progreso estará asegurado. Escribí aquí las cosas tal cual las he percibido últimamente.